una denuncia contra las injusticias cotidianas, entre ellas la migración. Este disco denuncia las injusticias a través de la voz de Paulina. Hoy escuchemos la canción que le dio nombre al disco, Frágil, un grito de la violencia social contra la mujer. Tan hermosa, tanto talento aún por descubrir. Y bien, para terminar esta melomanía perfecta de talento internacional, ¿qué tal si escuchamos algo en otro idioma? Y acompañados de voces y chicos espectaculares, vamos con Il Volo, el trío italiano que se ha dado a conocer en todo el mundo en sus 10 años de carrera. En el video, los tres chicos navegan hacia la magnífica isla de Capri, a bordo de un velero. El single, Aquí mi diré, está tomando del álbum música. Escuchemos Aquí mi diré, estrenado el 15 de mayo, Melomaniacos. Disfrutemos. Sorriderai e ti rivedo come sei. Incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentirei se ti dici. guardandoti tu sorridi, voltandoti verso lui. Indosserai sorrisi, allegria, ma senza magia. Non piangerai, perché tu non riesci a perdere mai. Ma lo sai, lo sai, ho perso tutto e tu non perdi mai. Su elegancia y pasión italiana. Pero cerremos este bloque musical con uno de los artistas con mayor trayectoria en nuestro Ecuador, Juan Fernando Velasco, que comenzó su carrera con el grupo Tercer Mundo y desde que se estrenó como solista no ha dejado de cosechar éxitos. Disfrutemos de uno de sus temas más reconocidos y cantados por Latinoamérica y el mundo, Chao Lola, lanzado en el 2005. Porque después se dio una pequeña pausa. Tienen prohibido separarse de nuestra sintonía. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, que juegas juegos para ver si me amas, hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor, linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines, déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida,

Trayectoria en la industria musical ecuatoriana. Ahora vamos a hacer un cambio brusco de ritmos e idioma para escuchar a Dua Lipa, una cantante y compositora británica de origen kosovar. Su carrera musical se inició a los 14 años, cuando comenzó a versionar canciones de otros artistas. Hoy escuchamos su canción New Rules, una canción con toques house tropical, EDM y electropop con baterías y la instrumentación de un cuerno, que forma parte de su álbum debut homónimo lanzado en el 2017. En esta canción, Dua Lipa establece reglas para superar a un exnovio, así que melomaníacas, a tomar nota. Disfruten. Myself crazy, out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. So many times, so many times. Smile, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. I never count them. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Ya saben, chicas, a poner nuevas reglas y a cumplirlas, ha dicho. Y la música no para. Y ahora el corazón de Toño Navarrete hace TikTok. TikTok se denomina el tercer sencillo promocional del cantante guayaquileño Toño Navarrete, quien hasta hace unos años se movía en el teatro musical, pero ahora busca posicionarse como el artista de la escena pop del momento. El tema lo ha hecho acreedor del título Artista Masculino del Año en los premios Videocontrol, que se entregaron en Maravilla. Esta canción, estrenada en octubre de 2018, suena ahora. Ojos, tu mirada, tu boca, tu color de cabello. No hay nada más especial que verte sonreír a lo lejos. Tus manos, tu caminar, tu forma de decirme te quiero. No puedo esperar más, hoy tengo que decirlo ya. Porque mi corazón hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj dice murmurina, marca los latidos de tu corazón. Hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj dice murmurina, marca tu latido. De cuentos, yo quiero eso, sentir el calor recorriendo tu cuerpo, morena. De este mundo la más buena, quiero de tu fuego para quemar todas mis penas. Y toc toc, eso me tiene como loco. Pero que siga marcando mi camino hasta tu brazo para darte suavecito, mucho besito. Sentir como tus labios se pierden con los míos. Hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj de su amor morirá, marca los latidos de tu corazón. Hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj de su amor morirá, marca tus latidos. Dame, dame, dame, dame, dame, dame esa boquita. Y ahora sentiré la temperatura de mi beso. Dame, dame, dame, dame, dame, dame esa boquita. Mi corazón hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj de ese amor morirá, marca los latidos de tu corazón. Hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok. El reloj de ese amor morirá, marca los latidos de tu corazón. Hace TikTok cuando yo te miro, hace TikTok.